ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niños, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo. Es el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basilefi. Junto a Diego Lenger, todas las semanas hacemos un programa de música en el que podemos mostrar el catálogo del Club del Disco, pero también todas aquellas composiciones que iluminaron varios de nuestros días. Como estamos en elecciones y tenemos la oreja en otro lado, hoy vamos a escuchar mucha música para que elijan lo que más les guste del catálogo del Club del Disco. En la primera parte van a poder escuchar Detractores y Ramas del disco Collage del Río del Seba Ibarra. También van a escuchar No te caigas de la banda argentino-mexicana Los Voladores. Y finalmente Rock and Roll, el nuevo disco de ese ícono de la murga uruguaya que es el Pitufo Lombardo. Al margen, un programa de música.

Lo digital atraviesa el pentagrama. Notas al margen web.blogspot.com.ar. Quiero. música al costado y en letra chiquita. Notas al margen. Recién escucharon El Hornerito del disco Nordeste, el disco recién salido de Néstor Acuña, este muchacho que llegó un fin de semana y se quedó a tocar con todos en Buenos Aires. También escucharon un poco antes Gualeguay del Tommy Legrero y antes habían escuchado Barroman del disco Filtros de Guillermo Klein. En un ratito volvemos con este especial de música durante elecciones de Notas al Margen.